Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Sin querer queriendo, Héctor Reynoso, defensa de las Chivas, descubrió el sistema que bien podría llevarnos a ser campeones del mundo auxiliados por la influenza. Como un adversario del Everton chileno le insultara, Reynoso se le acercó, fingió que le tosía encima y luego que le estornudaba. El chileno echó a correr mientras Reynoso se moría de risa y el árbitro no sabía qué hacer, pues en las 18 reglas del fútbol no figura ninguna que prohíba estornudarle o toserle encima al adversario. El sistema sería ideal en la Copa del Mundo. Imagínese la narración. Despeja Ochoa, toma la pelota Pavel Pardo, que la bata bien, finge un estornudo, ahora avanza libre, filtra la pelota sin filtrar a Gio. Gio la recibe, la adelanta, se quita el cubrebocas, parece decidido a todo. Gio penetra mientras Vela y Arellano abren la cancha a base de tosidos. Gio se detiene, pisa el balón, lo escupe, tira, el portero argentino aguanta, pero en el último momento el temor lo vence y se hace a un lado. ¡Gol de México! ¡México campeón! ¡México campeón! ¿Se imagina? Todos nosotros frente a la tele haciendo la ola con nuestros cubrebocas tricolores. Cantar el himno aunque suene un poco hueco. Abrazarnos de lejitos y lanzarnos muchos, muchos besos. ¡Un sueño! En el fútbol ocurren cosas extrañas. El primer trabajo formal que tuve, muy chico, a los 9 o 10 años de edad, fue como repartidor en la tintorería Regis de Toluca. Era yo más bien chícharo de Carlos Chacón Castellanos, que era el repartidor e hijo de la dueña, su mamá. Íbamos por las calles de Toluca recogiendo ropa sucia y entregándola limpia, aunque a veces no salía al revés. Carlos tenía una sola pierna. Años antes, siendo un niño de año y medio, el único tranvía que había en Ocotlán, Jalisco, se la había cortado. Siempre me pareció una estupidez que el único tranvía en Ocotlán se la hubiera cortado. Bueno, pero así fue y mejor no le comenté nada. Bora respeta. Cuando yo conocí a Carlos, que aún vive en Toluca y tiene más de 80 años, ya llevaba una prótesis digna, pero durante muchos años llevó una pata de pirata que sus hermanos Antonio y Luis le quitaban para alquilarla en el recreo de la primaria Lázaro Cárdenas por 20 centavos. Carlos ha sido siempre un gran aficionado al fútbol, jugaba de portero, usaba pants. Una tarde cuando jovencito, su equipo, el glorioso Real Provincia, jugaba contra el Fabriles y el árbitro, injusto como todos los árbitros, marcó un penalti. Fue en el campo de tierra y polvo del 72, a un lado de la vía del ferrocarril a la capital. Un muchacho Zavalla, que le pegaba como pata de mula, tiró el penal. Carlos estiró la pierna, la pata de palo voló y voló. Zavalla se desmayó. El árbitro suspendió el juego para buscar los tornillos y las tuercas que unían a aquel rompecabezas. Fue imposible. Carlos volvió a su casa a hombros de Juan y Jesús García, a quienes llamaban los pasguates. Aquí tiene a su hijo, le dijeron a doña Soledad, su mamá. ¿Entró o no entró el gol?, preguntó ella. Sí entró, contestó Carlos, apenado. Te quedas sin pata hasta mañana. Doña Soledad, debo decirlo, primero que nada, era buena aficionada. Hoy puede ser un gran día y mañana también.